mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. En domicilio, por supuesto. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás? Aquí, cumpliendo con la cuarentena. Como debe ser. Estamos todos, casi todos en la misma. ¿Sabes que te hago una pregunta personal acerca de esto? Ojo que estoy con algún delay, chicos. El aislamiento, entre comillas y sin ellas, ¿te sirve para ver con cierta distancia, con mejor distancia algunas cosas? No. No. No sé, hasta ahora no. A ver, ayer para mí fue un día raro, pero casi normal, porque estuvimos todo el día resolviendo cuestiones que tenían que ver con aspectos operativos del banco. Sí. Porque la actividad bancaria, si bien está suspendida desde el punto de vista de las sucursales que no operan, opera todo lo centralizado. Y había que tomar un montón de soluciones. Y además para eso ya antes en el banco habíamos tomado decisiones de mandar a hacer teletrabajo a la mayor cantidad de gente que pudiera hacerlo. Es decir, que el dispositivo estaba bastante armado. Pero habían salido incluso disposiciones del Banco Central de una cantidad de cuestiones que había que interpretar y adaptar. Así que hemos estado en contacto y tomando decisiones a la distancia durante buena parte del día. Carlos, ayer te diría el primer día de cuarentena, de alguna manera será hoy, ¿no? Aunque por ahora vengo haciendo lo normal. Vos fíjate que a las 12 estamos nosotros hablando. Sí, sí, seguro. Carlos, ayer no digo que se perdió, pero claro que en medio de lo que estamos pasando ha quedado relegado y seguro que mucho más respecto de lo que sería un día habitual. Pero ayer se conoce declaración del fondo, declaraciones de Cristalina, hablando de, bueno, Argentina no puede pagar, se va a necesitar a lo largo de los años un recorte de, creo que dijo, 85.000 millones de dólares. Y entiendo también que hoy hay una presentación de Martín Guzmán con los acreedores, ¿no? Sí, pero tiene que ver, porque yo empezaría por una reflexión. La situación que estamos atravesando, el mundo está atravesando, tiene como consecuencia inevitable una desaceleración económica de magnitud que algunos consideran incluso que puede ser una recesión global de alcance que aún tampoco podemos medir. Y en función de eso, la gran pregunta es de dónde van a salir los recursos para hacer frente a esa situación. De pronto, claro que vos sabés que ahora por suerte hay un renacimiento de la idea de que es el Estado quien debe asumir esos roles. Y empezaría por hacer un comentario de algo que decidió ayer la Unión Europea, que sirve para ubicar la gravedad de la crisis y también porque es importante o trascendente, o más trascendente aún que antes, que se resuelva bien el tema de la negociación de la deuda. El Banco Central Europeo tomó lo que llamó medidas excepcionales para tiempos excepcionales. Y ¿sabés lo que hizo? Eliminó, muchas veces en el programa yo he comentado y en otros, que los países de la eurozona tenían un par de límites que debían cumplir, a veces lo cumplían y a veces no, pero es lo que estaba establecido. Por ejemplo, que la deuda pública tenía que estar por debajo del 60% del PBI y que el déficit fiscal no podía superar el 3%. Digo porque acá viste que nos hablan del superávit fiscal. Sí, la ortodoxia. Pero ellos tienen autorizado. explicado, está explicado como parte de una herramienta justamente para generar actividad económica. Bueno, en este momento el Banco Central Europeo eliminó esta restricción. La Comisión Europea tomó una serie de medidas y sacó la restricción. Es decir, que dejó en manos de los gobiernos la decisión de utilizar el déficit, el recurso público, en la medida que lo necesiten para poder contrarrestar los efectos de esta crisis, es decir, para tener los recursos para arrancar. Y a la Argentina, vaya si eso le es común, es decir, todo el tiempo se está hablando de dónde va a salir la plata. Lo hemos hablado, creo que la semana pasada nosotros, Eduardo y yo. Sí, sí, sí. Recordaba, por ejemplo, que habíamos destinado más de 700 millones de dólares en el mes de febrero a pagar intereses de la deuda. Entonces, si antes era urgente resolver este problema, yo diría que ahora es urgentísimo, porque una buena solución de este tema, con un buen periodo de gracia, con un estiramiento de los pagos, con una quita de los montos de capital y con una reducción de las tasas de interés, que son las variables que se están manejando para dejar a la deuda en lo que se llama un sendero sostenible, es decir, un sendero que se puede pagar sin afectar la vida de los argentinos, y lo dice así textualmente el fondo, los técnicos del fondo. Ayer, en un documento que se conoció, dice que la solución viene, voy a leerlo textualmente, de muchas combinaciones de parámetros de reestructuración de la deuda, entre ellas, fíjate, reducciones del valor nominal, quiere decir quita, extensión del vencimiento, es decir, alargar los plazos, periodos de gracia y recortes de la tasa de interés. Y en ese caso, dice, es bajo ese concepto que el alivio en el servicio de la deuda en moneda extranjera, es decir, no de toda la deuda, de la parte en moneda extranjera, necesario oscila entre los 55 y los 85 mil millones de dólares durante los próximos 10 años. Es decir, que lo que ellos están diciendo, la Argentina tendría que tener una negociación que haga que en los próximos 10 años, por la parte de deuda en moneda extranjera, falta toda la parte de la deuda en moneda local para completar lo que es la deuda pública, porque generalmente la gente confunde deuda externa en moneda extranjera con deuda pública, que no incluye todo lo que hay de deuda interior, que también es mucha plata, que son todos estos bonos que se están renegociando en estos días. Pero eso está en pesos. Hola, sí, en pesos, lógico. Entonces, eso es lo que dice el informe técnico del fondo. Es decir, hay que tener un periodo de gracia suficientemente importante, hay que tener un recorte de la deuda total, hay que tener una reducción de las tasas y hay que tener un alargamiento de los plazos. Todo esto. Y a eso hay que agregarle lo que dijo la directora del fondo, Georgieva. Dijo que la preocupación por los más vulnerables y el manejo de las dificultades económicas han estado en el tope de las prioridades del presidente Alberto Fernández desde que asumió. Pero luego agregó algo que me parece que también va en la misma línea, porque dijo que la carga de la deuda existente es tal que necesita un considerable alivio por parte de los acreedores privados de la Argentina. Uno podría pensar que está queriendo decir que de parte de ellos no hace falta, porque el esfuerzo lo tendrían que hacer los privados. Sin embargo, tengo la impresión que lo que se está negociando con el Fondo Monetario también tiene en cuenta esta situación, y que una de las soluciones que deberían estar negociando, que estarían negociando con el Fondo, podría incluir también un buen democracia. Hoy se habla de que hubo conversaciones entre Alberto y Georgieva para que por 4 años no haya pagos, es decir, que se establezca un largo periodo de gracia. Y también eso podría incluir alguna modificación en las tasas de interés, que de hecho significa una manera también de generar una quita. Ahora, Carlos... Es decir, no, el problema está en el candelero. Agregaría eso, que se está anunciando que antes de fin de mes, los trascendidos o alguna declaración habla de el día 30 como el día en que la Argentina daría finalmente a conocer su propuesta. De cualquier manera, la Carlos, se está yendo la comunicación. A ver. Yo estoy quietito. Ahí está. Sí, estoy ahora hablando, sí, además de un teléfono fijo. Sí, sí, ahora sí. Estabas diciendo que esto sugeriría, hasta ahí se escuchó bien. Bueno, que se tal vez aparte la cara un poquito, puede ser. Dale. Decía que todo parece indicar que antes de fin de mes, según lo que trascendió y lo que dijo ayer el ministro y demás, estaría la propuesta formal. Ayer hubo una amplísima explicación del ministro Guzmán, que habló de la trayectoria de la deuda no es sostenible bajo supuestos realistas de resultado fiscal primario y de crecimiento económico, y que es excesivamente onerosa considerando la urgencia de atender las necesidades sociales y críticas. Y después dijo que la negociación la interacción con tenedores debía hacerse sobre la base de transparencia, esfuerzos de buena fe en un proceso colaborativo dirigido a restaurar la sostenibilidad de la deuda y tratamiento justo entre acreedores y elegibles. Es decir, que la Argentina va con fuerza a esa negociación, tratando efectivamente no de lograr un parche, sino una solución definitiva. En la propuesta que ayer se planteó, se mostró los números con los que el gobierno, porque dicen algunos diarios para los economistas, no dejó novedades, pero presentó un montón de información, gráficos, donde prevé la evolución del PBI, la evolución del gasto primario en los próximos años, en qué momento Argentina va a tener empezar a tener superávit como para poder empezar a pagar con recursos genuinos. Es decir, todo eso está muy mostrado en la presentación que ayer se hizo y que ahora entrará en esa fase de negociación, y creo que el derrotero de lo que el informe técnico del fondo plantea da un poco la idea de la magnitud de lo que la Argentina espera obtener en esta negociación. Carlos, una última. De las medidas que ha tomado el gobierno en estas horas, más que en estos días, bueno, creo que esto ya es más o menos conocido: auxiliar a las empresas en general, especialmente las afectadas por la reducción de la actividad, por todas las restricciones que, por supuesto, impone la pandemia. ¿Te parece que están en línea con lo que requiere la hora, o habría que apretar un poco más el acelerador, y en ese caso, con qué? Bueno, claro. Si uno lo mira desde el lado de las necesidades, yo te puedo hacer una lista enorme de cosas, pero me parece que el gobierno está actuando con prontitud y está actuando con firmeza, con la misma firmeza que está actuando frente al tema sanitario, ¿no? Es decir, tomando medidas intensas, drásticas, rápidas, previendo, tratando de morigerar los efectos de la crisis. Y me parece que, como dice el propio gobierno, son medidas decisivas en pos de asegurar que la actividad económica va a funcionar y la sociedad argentina esté protegida. Hay una cantidad de medidas, pero yo te diría, mira, hace que no hablas, no escuchás hablar, por ejemplo, voy a empezar por ahí, no porque sea lo más importante, pero de líneas de crédito al 24%. La tasa del 24%, sí. 24%. Es un número que, ¿sabes cuánto hay que ir para atrás para, seguramente, para encontrarlo? Pero bueno, se apuntó, como siempre, a los más débiles. Entonces, bono para las jubilaciones mínimas, para los de la UH, un proyecto de infraestructura, precios máximos. El tema de los precios máximos es todo un capítulo, ¿no? El tema es hacerlos cumplir, ¿no? ¿Cómo? El tema es hacerlos cumplir, digo. Pero eso ya sería responsabilidad de todos. Pero déjame decir primero que el gobierno apela a los instrumentos que tiene, a la vieja ley de abastecimiento, con las modificaciones que aprobamos en el 2014 y que nunca lograron entrar en vigencia, y que permiten una amplísima participación. Y a la Constitución, en la resolución que la Secretaría de Comercio tomó para congelar y volver para atrás el alcohol en gel, toma el artículo 42 de la Constitución, que dice simplemente: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, su seguridad y sus intereses económicos. Y la ley 26.680, que es la que se llamó de abastecimiento y que fue modificada por la llamada Ley de Nueva Regulación de Relaciones de Producción y Consumo, es esta que te digo que sancionamos en el 2014, faculta al gobierno para establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios. Y yo te diría, no se usó en los 4 años del macrismo directamente, porque ellos no creen en esas políticas. Y lo que yo quiero advertir es que si tomamos conciencia plena de que es el Estado el que tiene que utilizar estos recursos, y que cuando las papas queman nadie duda en que sea el Estado, ¿por qué no pensar en que hay que dejar atrás definitivamente la idea del Estado canchero, y hay que pensar en el Estado presente, activo, representante de los intereses del conjunto de la sociedad, estableciendo los equilibrios necesarios, fijando las regulaciones, evitando los abusos, garantizando los derechos? Pareciera que sería una de las grandes lecciones que podría dejar esta epidemia o esta pandemia que hoy invade al mundo, porque no está pasando solo en la Argentina, en el mundo entero. Ante la crisis es el Estado y no el mercado el que acude en auxilio de la gente, en auxilio de las pymes, en auxilio de todos los sectores que están en dificultades o que tienen menores posibilidades de enfrentarlo por sí solos. Abrazo, Carlos. Hasta el sábado. Abrazo inmenso.